Hace frío y llueve ahí fuera, es irónico. Solo tus ojos me dan calor como en el desierto y me dejan petrificados como el Ártico. Es por eso que vivo en un constante invierno, del que no quiero salir, dejarme preso. Déjame hacer ángeles en la nieve de tus besos. Si soy un lobo polar, ¿cómo hago que te expreso? Si no te puedo ver, me derrito entero. Lo inundo si no te encuentro, eres lo primero. Seremos dos pingüinos nadando sin miedo. Un muñeco de nieve sin bufanda que la apriete, dispuesta a correr sin que la otra estación rete. Inexistentes en este círculo donde no existen, no puedo. Soy un pingüino que gracias a ti camino y vuelo. Igual que cuando nieva al verte y mi corazón tirita, haciendo piruetas en pista de esquí infinita. Ventisca polar, lágrimas que no caen más y se congelan. Ártico hogar, miedos con billetas donde el mar pisa la arena. Ya sabes por dónde me muevo, es el Everest a ras del suelo. Todo va bien a 20 bajo cero. Amigo de Alces montando un trineo, siguiendo la estrella polar, un lugar sin miedo a dudar. Aquí ya no me vas a sudar, cada día me encuentro en Navidad. Mi vida en sueño en realidad, tu sonrisa en vista especial. Témpanos de hielo glacial, y una cine me voy a abrigar. El juego solo acaba de empezar, ahí fuera calor infernal. Aquí en tu corazón mi hogar, simplemente no puedo esperar a encontrarme contigo una vez más. Su voz para mí siempre son cánticos. Aquí los dos oros en el Ártico.